no aceptas, no entiendes que te quiero. Quieres partir muy lejos de mí, triste será el fin, y siento que muero sin tus besos. Se puede acabar mi vida si conmigo tú no estás, no quiero vivir. Se puede acabar mi vida si conmigo tú no estás, no quiero vivir. Sé que no voy a encontrar alguien como tú, sé que jamás amaré como te amo a ti. Tan solo una vez se da amor de verdad, dice aquel que un día vivió esta realidad. Jamás.